Fuerza centrífuga. Trazando nuevas fugas. Si usted tiene un hijo y sale a la noche, sí. ¿Usted qué le dice a su hijo? Tomá y pasá todos los semáforos en colorado. Total, te lo dice tu papá y esta es mi doctrina. Si usted quiere cuidar a su hijo, yo estoy de acuerdo con la ministra que hay que cuidar a quienes nos cuidan. Y la mejor manera de cuidar a quienes nos cuidan es enseñándole a respetar la ley. ¿Estás escuchando Fuerza Centrífuga? Otra voz circulaba por los aires de Fuerza Centrífuga. Bueno, quizás algunos no captaron o identificaron quién era, ¿no? Bernie. Sergio Bernie. ¿Quién era Bernie? Bernie, secretario de Seguridad, ¿no? Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En este, lo que habla él es, a él la están reporteando y le hablan sobre la doctrina Chocobar. Chocobar. ¿Y él qué dice? Él más o menos dice... Hay que reprimir, pero dentro de la ley, es decir, también el propio sistema se va autocontrolando y se van diciendo, bueno, ¿no? Me da la impresión. Bueno, a mí eso que decís me aclara un panorama, porque yo, haciendo memoria, me lo recuerdo a Bernie siendo secretario de Seguridad durante el gobierno de Cristina, en agosto más o menos del 2012, cuando la gendarmería, que estaba a su cargo, reprimió en la Panamericana a una movilización que se hizo por los planes Argentina Trabaja. También me lo acuerdo en el 2014, cuando reprimió a los despedidos de la autopartista Lear, o al año siguiente, cuando reprimió a los choferes de la línea 60, él a cargo y como responsable de la gendarmería, que no actuó sola, sino a través de las directivas de Bernie. Entonces, ahora habla, claro, desde la oposición, pero bueno, hay un hilo muy delgado que es lo que vos decías. Y el que se tiró en el capó, el carancho ese que se metió en el capó, también tenía que ver con Bernie. No recuerdo. Creo que sí. Tenía que ver con Bernie. Ahí está también, bueno. Que se tiró para culpar a los obreros, sí, que habían optado por andar en auto para hacer su reclamo en pero la Panamericana. Estuvo buena esa. ¿Cómo salimos de esta? ¿Cómo que estuvo buena? Explícate. Sí, pero si vos lo ves, se tira el tipo, así que... es más o menos me parece al reportero ese que dice, ¡ay, me están pegando! Bueno, volviendo a Bernie, decíamos que bueno, ahora es muy fácil hablar, o bueno, no es tan comprometido hablar desde la oposición donde está Bernie, y hacía un poco referencia a la doctrina Chocobar. O sea, recordemos un poco de qué se trata. En diciembre de 2017, el policía Chocobar asesinó de 2 disparos a un joven de 18 años, Pablo Kukov, que corría después de haberle metido o intentado meter 3 puntazos a un turista estadounidense para robarle. Entonces, bueno, huyó Pablo y Chocobar primero disparó al aire, después disparó sobre Pablo cuando iba corriendo de espalda, digamos. Se cayó herido, obviamente, y no obstante eso decidió, a pesar de que Pablo le decía no me tires que estoy herido, bueno, lo simplemente lo remató a quemar ropas cuando el joven estaba en el suelo. ¿Por qué? ¿Qué hizo Macri con este policía? Un poco hablando y juntando ahora en el final del programa esto del tema del consenso social para reprimir y la ministra Bullrich, ¿qué hicieron? Bueno, Macri salió a recibirlo, felicitarlo a Chocobar. Abrazo a Chocobar. Y esto le dio pie a la ministra, Patricia Bullrich, de decirle que ahora tenemos una nueva doctrina que, no sé, nosotros buscamos ese cuerpo doctrinario que dice ella que lo sacó de un entrenador estadounidense, donde se aconseja a los policías que estén a no menos de 6 metros si los que están enfrente para agredirlos tienen un cuchillo. Dice que lo sacó, no sé, una doctrina con un nombre que nunca pudimos entender de qué se trataba, que venía de un entrenador norteamericano que no figura en ningún lugar. Bueno, ella dice que en el mundo se entrenan con esta doctrina. Lo grave, digamos, más allá de esta ironía, podemos decir, es que a partir de esto ella saca a la luz pública esta nueva cara, mirada, mejor dicho, que tiene el gobierno respecto al tema de la policía, de invertir la carga de la prueba, ¿no? O sea, el policía es inocente. Ya no se va a pretender asignarle o endilgarle el tema de la legítima defensa, sino cambiarla por cumplimiento del deber de funcionario público. En la práctica, ¿qué significa eso? Significa que no van a poderle imputar más exceso en la legítima defensa del policía y siempre va a estar actuando dentro del cumplimiento de su deber. Por lo tanto... Hasta cuando sea una tarea así de que va contra la espalda el chico que corre, sí, que está en el piso tirado. Y le va a caber a la policía, todo policía es inocente, bueno, hasta que se demuestre lo contrario. Volvemos, ¿no?, a lo que decía Penici, el deber son estos cuerpos descartables que se pueden descartar porque ya está pensado como tales, descartables. Exactamente, cuerpos descartables, todo tiene que ver con todo. Hemos entrado y salido del tema de la construcción del enemigo, de la violación de los derechos humanos, de los consensos sociales, de quién establece y construye esos consensos, si es el Estado, si son los medios, si es la sociedad. En este segundo programa, por el tema de los derechos humanos, que bueno, lo comenzamos el programa anterior hablando en general de los derechos humanos, y ahora metiéndonos un poquitito más en la historia argentina y en qué nos pasa a nosotros como sociedad respecto a poder de alguna manera pensar que... o bueno, crear justamente consenso para que se repriman una cantidad de derechos, porque no solamente es la represión física a las luchas o a los luchadores sociales y políticos, sino que hay otro tipo de represión, porque las leyes antilaborales son represión a los derechos de los trabajadores, como la ley de, y la reforma previsional, que es contra el derecho de los jubilados, también lo son la extracción de la minería a cielo abierto, que es violar el derecho al medio ambiente, a la tierra, que matan. Exactamente, todo tiene que ver con el tema de violentar de alguna manera los derechos humanos. Pero no están vistos como tales, desgraciadamente, a nivel social. No hay consenso sobre eso. Bueno, nada está cerrado, dejamos todo esto abierto, pero nos queríamos ir de una manera especial, con algún mensaje que para nosotros nos pueda llenar de una cierta cuota de optimismo respecto al tema este de la defensa frente al avasallamiento de la represión del Estado. Y si hay alguien que ha luchado desde el principio y que la sigue luchando y que no lucha por ella ni por Luciano, sino que lucha por todas las madres y todos los hijos y todos los jóvenes que han sido desaparecidos o muertos por el aparato represivo del Estado, esa es la hermana de Luciano Arruga, y Vanessa, que es Vanessa Orieta. Y queríamos escucharla a Vanessa en una parte de su intervención en la última transmisión que se hizo a 9 años de la desaparición de Luciano Arruga, donde ella da un mensaje que, bueno, para nosotros es un mensaje de optimismo que nosotros compartimos, y con eso queríamos casi terminar el programa de Fuerza Centrífuga del día de hoy. Cada uno de los familiares que se va de estas actividades vuelve con otra energía a cada uno de sus territorios y con ganas de seguir activando, de seguir dándole para adelante para avanzar en los procesos de verdad y de justicia. Eso me parece que está bueno que ocurra. Y seguramente con el transcurso del tiempo y de continuar en esta organización y lucha, ellos también van a poder hacerse de esa palabra necesaria. No nos tienen que robar la palabra. Los familiares tenemos que estar seguros de que nuestra palabra vale, de que nuestra palabra sirve para seguir construyendo un mensaje. Terminó Fuerza Centrífuga, una producción de Red Eco Alternativo para el universo todo. Encontrá todos los programas en redeco.com.ar.